Hey, extraterrestres, ¿qué tal va el blogueo? Bueno, en el post de hoy os voy a enseñar varias herramientas disponibles en el mundo de fotografía que nos puede venir muy bien a la hora de usar fotos de internet o bien para saber si nuestras imágenes han sido usadas y dónde están alojadas en caso de ser usadas. Y después haremos un supuesto ficticio de que una empresa nos pide una foto registrada y qué tenemos que hacer para usar un banco de imágenes. Para la primera parte de este post, es decir, rastreo de imágenes propias, haremos un rastreo a través de dos portales web diferentes. El primero que yo voy a utilizar es Google Imágenes y una vez dentro de la página del recuadro donde solemos escribir podemos observar una pequeña cámara que le damos a clic y nos da la posibilidad de realizar una búsqueda inversa, es decir, seleccionando la imagen o bien subiéndola o mediante la URL. Yo voy a utilizar dos fotos que ya usé en este blog para que lo veáis. Bueno, la primera vez la foto que he registrado es una de las entradas de la semi extraterrestre Rocío, en particular la foto 049. Bueno, copiamos la URL, la pegamos en Google Imágenes, le damos a buscar. El resultado que me da es que no se obtiene esta imagen en ningún otro tamaño y nos muestra imágenes que son visualmente similares. La otra imagen que utilizaré es la imagen de cabecera de entrada de extraterrestre Tuco Tierra. El resultado que nos da son varios vídeos de YouTube, ya que este es mi avatar en el perfil de YouTube. Ahora, volveré a registrar estas dos imágenes en el portal TinEye. Bueno, aquí nos dan las mismas posibilidades, buscar mediante URL o bien subiendo la imagen. Primero buscamos la foto de la entrada semi-extraterrestre mediante la URL y nos dice que hay 0 resultados y que se han rastreado alrededor de 11 billones de imágenes. Y para la segunda foto utilizada nos vuelve a dar el mismo resultado, aunque como vimos en la búsqueda de inversa de Google sí nos ofrece varias entradas de Google. Bueno, para la siguiente parte del post vamos a hablar sobre los bancos de imágenes. Yo voy a hablar en especial sobre AgeStock, Getting Imágenes y Corbin Imágenes. Vale, imaginamos que una empresa nos da un presupuesto y nos dice que está realizando una campaña publicitaria sobre el fomento de la lectura y que así le podemos buscar una imagen donde aparezca al menos un niño y adulto. Bueno, primero en AgeStock, que es la foto que podéis ver arriba, la del abuelo que está con el niño leyendo el periódico. Para ello, la búsqueda lo que hemos hecho es poner lectura en el recuadro, luego hemos seleccionado el filtro de Royalty Free porque son imágenes que nos interesan, que podamos usarlas las veces que queramos sin tener que volver a pagar. Seguimos añadiendo filtros, es decir, queremos que sea una fotografía en color que será usada por una campaña publicitaria, entonces la vamos a coger de forma horizontal y queremos que aparezcan dos personas y que una de ellas sea un niño. Bueno. Además, podemos decir que sea el estudio exterior e interior. Yo, como voy a hacer fomento a la lectura, me parece adecuado hacerlo en exterior. Vale, pues entonces yo he cogido la foto que hemos podido ver de arriba. El precio de esta imagen varía desde los 49 euros en formato A10 a unos 575 en formato A3. La segunda búsqueda, en el segundo banco de imágenes, en Getty Imágenes, volvemos a introducir la palabra lectura y a mostrar el resultado nos proporciona resultados recientes y otras búsquedas relacionadas. Pero bueno, esto no nos interesa ahora mismo, en otro caso podría interesarnos, pero bueno, nos vamos a lo que son a los filtros y empezamos a seleccionar lo que nos interesa. Por un lado queremos que sea libre de derechos, y aquí lo bueno es que nos da la posibilidad de filtrar imágenes para uso comercial. Ponemos que sea en un formato horizontal, que aparezcan dos personas, que haya un niño, y además podemos seleccionar la composición de los modelos, es decir, que se miren a la cámara, que encuadre el cuerpo entero. Yo lo que he seleccionado es una foto de foto natural, que no se note lo que es una fotografía en sí. La foto que yo he visto, como podéis ver arriba, es un padre con su hijo que están con una tienda de campaña y que están leyendo. Vale, el precio de esta imagen varía desde unos 65 euros hasta unos 800 aproximadamente. Y en el tercer banco de imágenes usado, en Corbis Imágenes, seguimos el mismo proceso que anteriormente. Introducimos el término, le aplicamos los filtros que nos interesa, que sea libre de derechos, que aparezcan dos personas, que aparezcan niños, que aparezcan horizontal, y si queremos podemos seleccionar la composición de la foto. En mi caso le dejaré libre edición ya que no me importa mucho. Bueno, ahí podéis ver la foto que hemos visto antes de la madre con la hija leyendo. Bueno, ahora, mi opinión sobre estos dos, sobre estos tres bancos de imágenes que hemos visto. Desde mi punto de vista, el que más me convence para este trabajo publicitario, este es el trabajo que nos encarga la empresa, una campaña publicitaria, es el de Getty Imágenes, porque, a ver, nos ofrece la posibilidad de filtrar las imágenes para uso comercial, mientras que, por ejemplo, en AgeStock hay una cláusula que nos imposibilita usar estas imágenes y que sea redifundida, por lo cual, ya eso nos parece interesante. Luego, la facilidad que nos dan de buscar todas las imágenes En ambos, en los tres es sencillo, pero desde mi gusto, la facilidad que me ha dado más Getty Imágenes me gusta más. Además, la interfaz también la veo más atractiva. Luego, una característica importante de los tres bancos es que nos facilitan imágenes del mismo autor con la misma técnica, lo que podemos crear hacer una campaña publicitaria mucho más extensa. Bueno, esto ya lo podéis seleccionar vosotros como más os guste, menos os guste, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Y os recuerdo que la semana que viene subiré una nueva sesión de fotos sobre un catálogo de moda. Pues aquí es todo. ¡Feliz bloqueo, chicos! ¡Hasta luego!